mañana, 21 minutos. Yo hoy a la mañana decía que, bueno, que teníamos que empezar a trabajar, que quería hacer una semana de perlitas de la independencia, en virtud de este sábado celebrarse el 9 de julio. Pero bueno, hoy, como para avanzar en lo que va a ser la celebración del 9 de julio, vamos a recordar que va a estar cumpliendo 128 años la jovencísima localidad vecina de Toay este 9 de julio, y el intendente Rodolfo Álvarez está en línea. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días a toda la audiencia, a todo el equipo técnico de la radio. La verdad que es un placer poder estar en este momento al aire conversando con ustedes. Gracias, Álvarez. Bueno, a ver, ¿qué tenemos previsto para celebrar los 128 años de Toay? ¿Qué le falta, bueno, si es que le falta algo a Toay? Bueno, gran pregunta. En realidad, la idea siempre ha sido en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad, que felizmente es una fecha muy importante para todos los argentinos y las argentinas, como es el 9 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario de nuestra independencia. También es la feliz coincidencia de que sea la fecha de fundación de nuestra ciudad. Así es que el 9 de julio tenemos festejos por partida doble. Por un lado, como bien le dije, los festejos del Día de la Independencia y los 128 aniversarios de la fundación de la ciudad. Y normalmente lo que hacemos en el municipio es poder, digamos, desarrollar un conjunto de actividades, no un único acto, que se dan en la semana previa de la fecha aniversario, justamente, cerrando el mismo 9 con un solemne acto, como es de uso y costumbre, en conmemoración del 9 de julio. En esta oportunidad nosotros comenzamos la semana pasada, concretamente el día de ayer hicimos una media maratón que tenía por objeto realizar una actividad deportiva, y también vamos a realizar actividades recreativas y culturales, ¿no? También actividades que tienen que ver con la producción. En el ámbito recreativo, el día 8 vamos a desarrollar un conjunto de actividades. Concretamente a la noche, una velada de gala, nosotros le denominamos así, es algo parecido a una peña de folclore, de música nacional, en donde es de entrada libre y gratuita, a donde pueden asistir los ciudadanos, esperando las 12 horas del día 8 para cantarle el feliz cumpleaños a nuestra ciudad. Y el día 9, por supuesto, el acto solemne, donde hacemos, como es de uso y costumbre en un acto, se reúnen funcionarios, la población en su conjunto, y conmemoramos ambas fechas que coinciden en el mismo día. Pero por otro lado, también estamos desarrollando actividades que tienen que ver con la producción, con el desarrollo de nuestra economía social, haciendo una feria que va a estar instalada, como es de costumbre, frente a la plaza, sobre Boulevard Brown, en donde nuestros artesanos, emprendedores y expositores van a poder, bueno, mostrar sus producciones y ponerla a disposición de la comunidad, también con algunas actividades culturales, que va a haber un escenario donde vamos a tener algunos conjuntos locales expresando su arte, y también, obviamente, continuando con esos festejos que finalizan el día 10. Bien. Más allá de los festejos y el acompañamiento que seguramente va a tener de todos los vecinos de la localidad, creo que este año venimos con un fenómeno distinto, con este fenómeno de la pospandemia, y la gente como que tiene más onda por allí para celebrar, más allá de los problemas económicos, más allá de las cuestiones laborales. ¿Cómo se recibe este nuevo aniversario? ¿Qué se espera y cómo afectó a la localidad esta pandemia en estos 2 años? Bueno, mire, es correcta su apreciación. Estamos frente a una nueva situación, inédita, como también lo fue la pandemia. Y creo que en realidad estamos en un proceso de recuperación que, como ocurre en la naturaleza, nuestro organismo, luego de que nos lastimamos, digamos, inmediatamente comienza un proceso de recuperación, ¿no? Se activa nuestro cuerpo, nuestro organismo. La sociedad también tiene esos mecanismos y rápidamente se está poniendo, digamos, a tono con las necesidades que todos tenemos, ¿no? De poder continuar evolucionando positivamente en lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestras familias. Así es que creo que si hay algo que nos ha dejado como enseñanza la pandemia es la necesidad de contar con resiliencia y poder avanzar rápidamente en resolver nuestras cuestiones que nos van ocupando permanentemente. Y en ese sentido, la ciudad de Toay ha podido lograr, digamos, una dinámica que le permite avanzar rápidamente en una recuperación. Lo percibimos nosotros en las cuestiones económicas, porque en el último año hemos tenido un gran avance de la cuestión comercial. Hemos habilitado muchos nuevos comercios en la localidad, de rubros incluso que no existían, como es el rubro gastronómico, o que si existían lo hacían de una forma muy incipiente. Y la verdad es que nos está asombrando para bien este proceso que estamos viviendo, pero también nos ocupa, ¿no es cierto?, las necesidades que continúa teniendo la población. Así que, digamos, desde el Ejecutivo Municipal continuamos trabajando desde las diferentes áreas para tratar de dar respuesta a aquel sector de la comunidad que tiene sus dificultades y que, bueno, como es obvio, a veces no llega a fin de mes y tiene necesidades que van marcando negativamente el desarrollo de la vida en familia, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros creemos que somos un estado muy muy presente y que tenemos los dispositivos necesarios para resolver cualquier inconveniente de esa naturaleza. Pero a su vez hay otro aspecto que me interesaría resaltar, que tiene que ver con la mirada necesaria que tenemos que tener quienes conducimos las ciudades, y en este caso la ciudad de Santa Rosa y la ciudad de Toay. La verdad que creo que más que dificultades, como se ha planteado históricamente, ¿no?, esto de que los de Toay nos sentíamos el patio trasero de Santa Rosa, o que teníamos nuestras rivalidades o cosas por el estilo, yo prefiero pensar en el hecho de las oportunidades que eso genera. Lo hemos ido hablando en muchas oportunidades con el intendente Luciano de Napoli y hemos encontrado un montón de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, que somos el mayor conglomerado de la provincia de La Pampa. La población de Santa Rosa, sumada a la población de Toay, representa casi un 30, la tercera parte de la población de toda la provincia. Y eso hay que verlo como una oportunidad y no como una desventaja, porque es el lugar donde se va a dar la mayor movilidad económica de toda la provincia. Son aspectos extremadamente importantes que nosotros los vamos dialogando a través también de nuestros equipos técnicos y las oportunidades que eso genera, ¿no? Es decir, le voy a dar un ejemplo. Ajá. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Escucha? Sí, sí, sí, le voy a dar un ejemplo. Si yo soy un inversor y quiero poner un comercio quiero radicarme aquí en la provincia de La Pampa, y miro cuáles son las comunidades que mayores oportunidades pueden reflejar a mi comercio, yo voy a elegir el conglomerado Santa Rosa Atuay, ¿no? Porque sí. Porque si estamos diciendo que es el conglomerado con mayor cantidad de habitantes, también es el de mayor cantidad de oportunidades de que me vengan a comprar a mi negocio. ¿Se entiende? Disculpe lo práctico, digamos, del... Y me parece que esas cuestiones, así como se puede visibilizar esto, hay otras cuestiones que los que vivimos en el conglomerado Santa Rosa Atuay no visibilizamos como positivas. Por ejemplo, que tenemos el mayor desarrollo de un sistema de salud instalado aquí en el conglomerado. Mayor desarrollo del aspecto comercial, del aspecto industrial. Tenemos una gran diversidad de ofertas comerciales que colaboran favorablemente en nuestro día a día, mejorando la oferta comercial, ¿no? Es decir, si hay que comprar una puerta, una ventana, tenemos varios negocios que se dedican al rubro para poder hacerlo, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que estamos visibilizando es que comerciantes de Santa Rosa han comenzado a visibilizar como un mercado potencial la ciudad de Atuay. ¿Cómo lo sabemos? Porque vienen e instalan sucursales de sus comercios en la ciudad de Atuay. Y para nosotros es formidable eso, porque a veces no tenemos la capacidad económica instalada aquí para hacer esos desarrollos o esos emprendimientos. Así que prefiero pensar, y me gusta pensar en ello, en la gran oportunidad que nos está brindando el conglomerado en su conjunto. Y por otro lado, también empezar a pensar de una manera diferente en la inserción geopolítica de cada una de las ciudades, tanto de Santa Rosa como de Atuay. Debemos complementarnos. Para eso estamos trabajando con el intendente permanentemente, con el intendente Luciano Di Napoli, uh-huh, en un diálogo que nos permita ir mejorando paulatinamente las oportunidades para ambas ciudades. Cuando hablamos de oportunidades para ambas ciudades, sabe que pienso y digo, por allí soñar un poco no cuesta nada, ¿no? Si pudiera hacerse realidad esa vía del tren que uniera Santa Rosa Atuay, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, gran parte de las cuestiones que hablamos permanentemente entre ambos municipios está el tema de la movilidad urbana, está el tema del desarrollo ambiental, está instalado también el tema del desarrollo productivo de ambas ciudades, está también el del desarrollo tecnológico de ambas ciudades. Le voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que se avecinan dentro de poco en temas de telecomunicaciones es, por ejemplo, 5G, ¿sí? Y creo que el conglomerado Santa Rosa Atuay es un buen lugar para que las empresas de telecomunicaciones inviertan en esa tecnología. Entonces, estamos permanentemente desarrollando propuestas y mecanismos que estén apuntados justamente a esta cuestión, que más que como se pensaba hasta hace un par de años atrás, era desfavorable para ambas comunidades, empezar a pensarlo de una manera diferente, ¿no? Es decir, empezar a pensar en esas oportunidades que va generando. Y me parece que son muchas, muy variadas, y que son cosas a las que ambos, y gracias a Dios yo lo puedo vivir, lo puedo contar, ambos intendentes tenemos que ir trabajando, y de hecho lo hacemos permanentemente, apoyándonos y en más de una oportunidad con algún consejo o incluso colaborando en cubrir los servicios que tenemos cada uno. O sea, si necesitas una máquina, se la presto a Luciano, si nosotros la necesitamos también, y tratamos de mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos, sin distinguir si vive en Toay o vive en Santa Rosa. Me parece que esas cosas es algo que tenemos que continuar trabajando y en las que tenemos que continuar apostando. Porque, reitero, creo que vivimos en el área urbana, en el conglomerado más lindo de la provincia de La Pampa. Qué lindo cierre para esta nota, Intendente Álvarez. Muchísimas gracias y bueno, les recuerdo a todos, dese una vueltita por la localidad de Toay durante la semana. Además, puede participar de alguna de las actividades, además de celebrar el 128 aniversario de Toay. Fundamentalmente, mire los negocios, los comercios, porque bueno, obviamente el intendente lo dice porque es el intendente de la localidad. Yo que he pasado a visitarla no hace mucho tiempo, realmente los comerciantes han hecho un gran trabajo en el diseño y la conservación de los comercios. Me quedé impactada. Muchísimas gracias, Álvarez. Un abrazo enorme a los toallenses. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por brindarme este espacio para poder dialogar con toda la comunidad en su conjunto y poder difundir lo que hacemos en el día a día en nuestra ciudad de Toay. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.